Y estamos compartiendo espacio. Así es. Tenemos en línea a Karina Lucero porque se estuvo llevando adelante un pedido de ordenanza muy especial, particular. Estuvimos charlando de esto la semana pasada. Y finalmente este proyecto se lleva como pedido de ordenanza y ayer fue votado o tratado. Y Cari nos va a contar un poco, bueno, cómo nace este pedido, de dónde nace este proyecto y cuáles fueron los resultados en Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Buen día. Hola, Karina. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, como dijiste, nosotros en realidad hace varios años que venimos trabajando los 9 de agosto como día de acciones concretas para la prevención en violencia sexual hacia las infancias. Pedimos, por supuesto, políticas públicas, pero también vamos pidiendo de alguna forma que el Estado también se comprometa a generar acciones, y sobre todo también en este proyecto se han incorporado como acciones a los y las sobrevivientes de estos delitos en las infancias. Hay muchas personas que hasta el día de hoy les cuesta hablar de este tema, y es por eso que nos parecía importante no solamente hacer unas campañas preventivas, pedir asistencia, hacer lo que serían políticas públicas, sino también darle voz a los y las sobrevivientes que han podido comentar y a aquellas que no han podido, que se sientan reflejadas, que escuchen que este es un tema que realmente es una pandemia social en el mundo, pero que es importante que sepan, porque generalmente hasta el día de hoy personas muy grandes nos dicen que les da vergüenza, pensaban que les había pasado solamente a ellos, y cuando lo pueden sociabilizar este tema, se dan cuenta de que esto ha sido un problema estructural que ha tenido la humanidad. En ese sentido, nosotros nos parece que como organizaciones sociales, más allá de la voluntad que querramos tener, no alcanza. Sí es cierto que han crecido mucho las denuncias a partir de que venimos trabajando en estas temáticas, pero lo cierto es que quien debería y quien necesitamos que lo haga, las acciones concretas, es el Estado. Por eso se presentó en el 2023 un proyecto de ley a nivel nacional que lo lleva adelante una organización que se llama ARALMAR, en donde todas las organizaciones del país estamos empujando para que salga. También hemos presentado junto al movimiento La Dignidad de Capilla del Monte un proyecto en la provincia de Córdoba, en la legislatura, y estamos presentando en distintas localidades también los proyectos para que el Estado accione. En Capilla del Monte nos citaron el día jueves, porque en realidad no iba a un bloque en especial, pero uno de los concejales lo tomó porque se sensibilizó en la temática, porque conocía lo importante que es esta temática, se sensibilizó y lo presentó, y el jueves nos presentamos, estuvimos charlando. Hubo muchas preguntas que surgieron respecto a este tema, lo que nos da a cuenta de que es un tema que todavía falta mucho para hablar. Vimos que había un cierto desconocimiento con respecto a la revictimización que ocurre en las personas que denuncian este tipo de delito. Y también me pareció interesante que surgió como muchas dudas del proyecto lo que sería como responsabilidad del Estado, y es por eso que nos citaron ayer lunes para hablar con la asesora letrada. Bueno, más allá de que estuvimos charlando bastante, lo cierto es que decidieron pasar la comisión para seguir buscando información, para ver qué van a hacer, con la idea de que salga en algún momento, y bueno, estamos siempre abrigando esa esperanza de que realmente salga y que realmente el Estado pueda visibilizar esta temática. ¿Y cómo piensan o cómo fue el resultado en otras localidades? ¿Se presentó, se tomó el proyecto? ¿Hay como una... puede que esto suceda, digamos, en otras localidades, por lo menos animarse a llegar a presentar estas propuestas? Nosotros lo hemos presentado donde tenemos organizaciones que estamos trabajando. También ponemos a disposición para cualquier persona sobreviviente o para cualquier otra organización que lo quiera presentar, porque, como dijimos, esto es una campaña latinoamericana que estamos realizando y en el país se están realizando en distintas provincias también. Se ha presentado en San Marcos Sierra, además de Capilla del Monte, en Carlos Paz, acá en La Falda ya me reuní con la gente del área de género, que también quieren tomar esta temática, porque ellos lo que claramente nos dicen es lo que ya sabemos nosotros también: muchas de las mujeres que hoy viven situaciones de violencia han sido violentadas en sus infancias también, e incluso muchas han sufrido la violencia sexual. Entonces a ellas les parece importante trabajar lo que son las mujeres sobrevivientes o las personas sobrevivientes. En lo particular, en Carlos Paz ya nos hemos reunido con un concejal también que quiere llevarla adelante. En ese caso, lo que vamos a hacer también es una pequeña campaña de sensibilización para poder acompañar esa presentación. Y bueno, estamos, y en San Marcos Sierra nos vamos a presentar el miércoles con Paula Rodríguez, que representa en este caso el Movimiento Popular de Dignidad de Capilla del Monte, también como para sensibilizar, para explicar, para que podamos sacar todas las dudas que se presentan, ¿no?, en estas temáticas, que, como dije, hay muchísima, muchísima desinformación todavía. Claro, claro que sí. Además de desinformación, me da la sensación que quienes están ocupando lugares un poco más jerárquicos también un poco de complicidad, ¿no? Digo, denunciar estas cosas es romper un tejido o empezar a desarmar un tejido que básicamente es la impunidad misma, ¿no?, de ejercer estos delitos. Entonces, por eso te preguntaba si había posibilidades en otros lugares, porque sentar precedente en alguna localidad sería súper importante para la zona. Y pensando también en todo el trabajo que ya vienen haciendo, que conocemos, que vienen haciendo de hace muchos años, de acompañamiento, ¿no? Porque también es como darle una entidad y un crecimiento a eso que ya está sucediendo en esta zona, que, bueno, es que algunas mujeres, algunas personas están pudiendo contar que esto le sucedió en su infancia y desnaturalizarlo un poco. Totalmente. Para nosotros, que una ordenanza pueda llegar a salir es fundamental, porque es como que todos nos preguntan cuál es el antecedente. El antecedente en realidad tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, ayer nos decían que en el 19 de noviembre también se trabaja sobre las violencias sexuales en las infancias. Esa es una propuesta que hizo la UNICEF, ¿no? Que en realidad los municipios y los estados no lo trabajan. Más allá de que inclusive algunos han adherido, no lo están trabajando. Este tipo de proyecto que nosotros hemos realizado surge desde abajo hacia arriba, es decir, surge de las organizaciones sociales, de los sobrevivientes, de quienes han visto, y esto surge a través de una movilización que hubo en Bolivia en el 2006, y a raíz de ahí todas las organizaciones en Latinoamérica fuimos tomando el día con acciones concretas. E incluso quien generó la movilización en Bolivia es Brisa de Angulo, que fue quien llevó adelante la revictimización que sufrió por parte del Estado de Bolivia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta falló a favor de ella, condenando al Estado de Bolivia por esa revictimización, pero que además deja principios y antecedentes para todos los países de la región, y que deben ser cumplidos, ¿no? Porque nuestros países han firmado convenciones internacionales que tienen estatus de la Constitución Nacional también. El tema es que Brisa propuso también que Naciones Unidas adhiriera a estos proyectos, y Naciones Unidas adhirió. Y una de las cosas que nos preguntan siempre es qué antecedentes hay. ¿Cómo cuesta, pienso, ¿no?, en esto de ser los primeros en plantear la problemática? Porque eso también me llamó la atención un poco ayer, del lugar, del recinto donde estábamos, que éramos muy pocas personas. Dos personas habían vivido de cerca situaciones donde tuvieron que contener a las personas cercanas justamente por este tipo de delitos. Entonces, saben perfectamente lo que padece una persona que vive este tipo de delitos, y por eso a veces a lo mejor uno le cuesta pensar por qué esta resistencia de pronto para generar las ordenanzas. Pero bueno, no es que se cerró la posibilidad en Capilla del Monte, sino que se pasó a comisión, y la verdad que esperamos que salga en algún momento. Y como dije, nosotros vamos a seguir trabajando los 9 de agosto, estamos ahora en vía de comenzar una formación que les vamos a hacer llegar seguramente el flyer para que nos ayuden a difundir, que va a ser online, 5 encuentros, una vez al mes, y que la idea que tiene es seguir generando debate en la sociedad, que se siga visibilizando, que sigamos hablando, que sepamos cómo acompañar, bueno, todo esto que tiene que ver, y que ya estamos en un momento en la evolución humana que no se puede seguir tolerando este tipo de situaciones. Que además sabemos también que la justicia revictimiza, que a veces el sistema de salud también revictimiza. Bueno, todo esto lo pensamos charlar también en la formación. Estamos llevando adelante también, para quienes han sobrevivido, una campaña con audios que nos están mandando los propios sobrevivientes, contando sus historias, pero también haciendo hincapié en la importancia de lo colectivo, ¿no? De cómo esto que ellos no pudieron, no comprendían, o esto de que no podían, cómo poder poner en palabra lo que le estaba ocurriendo, a partir de encontrarse con otros, con otras, fueron de alguna forma entendiendo, comprendiendo, pero sobre todo pudiendo liberarse de esa carga tan pesada que era esa violencia sufrida en esa instancia de niñas. Así es. Así que bueno, un poco es invitarlos a eso, invitarlos también, estamos llevando adelante una encuesta de sobrevivientes, porque no hay datos, y eso también hay que decirlo, hay datos parciales, o sea, uno se acerca a una entidad como puede ser, por ejemplo, el donde se atienden personas en un determinado lugar y tienen sus propias estadísticas, pero no tenemos un lugar que nuclee todas las estadísticas concretas, que podamos ver edades, que podamos ver quiénes son quienes violentan, y que además no solamente lo pensemos dentro del ámbito familiar, que generalmente donde nosotras estamos trabajando desde hace 20 años esta problemática, sino también que hemos encontrado en un encuentro que hicimos en Buenos Aires el anterior fin de semana, nos encontramos una gran cantidad de víctimas de abusos en ámbitos eclesiásticos, otros que han padecido en otros ámbitos también. Es decir, en los ámbitos donde se mueven las niñeces, en general, nosotros vamos viendo que van apareciendo estas situaciones y que hoy en día se pueden visibilizar más, pero todavía falta muchísimo, muchísimo para poder desentrañar esta gran situación que es la violencia sexual en las infancias. Gracias, Cari, por compartir este ratito con nosotros, y vamos a estar esperando atentos ahí la información sobre la formación online que van a estar realizando próximamente, ya en brevecito. Y por supuesto que iremos compartiendo esta campaña que lanza el CEPROFA junto con el Movimiento Popular La Dignidad, de prevención del abuso sexual en la infancia. Gracias y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto.